para las antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Infomusic. Netflix anuncia The Devil All The Time. Tom Holland lidera el estelar elenco del nuevo thriller psicológico de la plataforma, cuyo estreno será el 16 de septiembre. La historia se ambientará en un pueblo habitado por extraños personajes. Infomusic. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Infomusic. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.